Las mil y una hojas con Julia Butet. Buenas noches, Julia, ¿cómo estás? Hola, Silvia, muy bien, ¿y vos? También, por suerte, bien. Hola, bien. Julia, buenas noches. Hola, Oscar, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, expectantes, como viernes tras viernes, Julia. Bueno, perfecto. Bueno, como ya lo han adelantado en algunos medios, lo he visto, hoy les voy a hablar sobre una novela de Sergio Holguín, que se llama 1982, el año, ¿no? 1982, que fue publicada en el año 2017. Sergio Holguín es periodista, es escritor, fundador de la revista Le Debian, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, trabaja como periodista de hace muchos años, desde el año 84, fue cofundador y primer director de la revista de cine El Amante, también le gusta mucho el cine, y escribió en diarios como Página 12, La Nación, Crítica Argentina, El País, Tiempo Argentino, en varios medios. Y bueno, y entonces sabremos ahora un poco de esta novela. 1982 es una, en realidad lo que intenta hacer Holguín con esta novela, ya tenía esa idea hacía unos cuantos años, cuando empezó a escribir muy joven, sobre reversionar la obra de teatro, la tragedia de Racine, Fedra. Y en realidad Racine hace a su vez una reversión de Séneca. Fedra ha tenido muchísimas versiones distintas a lo largo de tantos años desde que fue escrita en principio por Séneca, ¿sí? Bueno, claro, es un mito clásico griego, ¿no? Claro, Fedra es un mito clásico griego, pero el primero que escribe sobre este mito, que el mito vamos a resumirlo bastante rápido, Fedra es la mujer de Teseo. Teseo es el famoso Teseo del hilo de Ariadna, ¿te acuerdas? Sí, del laberinto. Del laberinto de Tebas, ese es Teseo, que bueno, muchos años después se casa con Fedra, y Teseo, de una relación anterior, tiene un hijo que se llama Hipólito, del cual se enamora Fedra, que es la mujer de Teseo. Hipólito, en el caso de la Fedra mitológica, no se enamora nunca de su madre. Bueno, este mito griego es tomado por primera vez por Séneca. Séneca no era griego, era romano, y a partir de ahí sí hay un montón de escritores. En general son la mayoría dramaturgos, siguen con el tipo de tratamiento del tema, si se quiere, de Séneca, que también era una obra dramática la que escribió. Se llevó al cine también, en fin. Bueno, ha tenido, como les digo, muchas versiones. Ahora, Julia, la versión original del mito es que el hijastro la rechaza. Claro, por eso digo, la que está enamorada de Hipólito es Fedra. Es ella sola, la claro. La madrastra. ¿Cómo? Madrastra, claro. Claro. Por eso, la que está enamorada de su hijastro es Fedra, la madrastra. Claro. Hipólito no está enamorado de Fedra, está enamorado de Anicia, Hipólito. Claro. Ajá. En cambio, en... ¿Cómo? Y esta recreación en el libro de Holguín, sí. ¿Cómo toma este mito? Bueno, entonces, él ya, como les decía, hacía bastantes años que tenía ganas de hacer algo con este mito de Fedra. Bueno, él, pasan muchos años desde que escribe esos cuentos a donde pensaba introducir este texto, y entonces se encuentra, dice... que el tema de Malvinas, de las Malvinas argentinas, de la claro. guerra de claro. Existe un marco que lo entusiasma de algún modo. A mí se me ocurre que más que nada, porque después lo vamos a ir viendo, voy a tratar de ser bastante cuidadosa para no adelantarme. Claro. Por la crueldad que significa esos episodios que ocurrieron en aquel contexto histórico, si se quiere. Y entonces lo ubica en la familia de un militar argentino, de un militar de cargo considerado bastante alto. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Pasó un auto. Sí, acá en mi casa pasó un auto, sí. Entonces ubica la acción, les decía, en la casa de un militar de un grado relativamente alto, era en ese momento teniente coronel, que está casado en segundas nupcias con una muchacha bastante más joven que él. Son todos muy jóvenes en realidad, pero ustedes vieron que también los militares, por esto de que se tienen que ir afuera tan jóvenes, se casan muy jóvenes. Se casa con esta muchacha Fátima, y él tiene de su primer matrimonio, vuelvo a decir, a este chico que se llama Pedro. Entonces decide Holguín ubicar los acontecimientos en esta familia. Es una familia de clase media acomodada. El militar este se llama, el teniente coronel se llama Augusto Vidal. Su padre también es militar, es coronel, se llama también Augusto Vidal, el abuelo de Pedro. Pedro no ha salido para nada entusiasmado con las cuestiones militares. Militares, ¿no? Claro, marciales. Entonces, vuelvo sobre esto. Lo único que nos marca el tema de la guerra de las Malvinas es que esta situación que se vivía en el país en ese momento, ese clima desconocido que vivíamos todos, y la cuestión esta, que si bien los militares viajan bastante, a este teniente coronel lo mandan a Malvinas y está en Malvinas, o sea que deja el campo libre, si se quiere. Claro, claro. Como a mí me gusta siempre contarles cómo... Deja, perdón, Julia, vida. Julia, sí. Deja el campo para el incesto, casi. Exacto, de eso voy a hablar también, que no se me menciona para nada, pero yo les digo... Una cuestión incestuosa, porque si bien esta muchacha Fátima, que es muy joven, porque cuando transcurren los hechos tiene 28, 29 años, claro. Eso tiene 19. 19, ¿no? Claro. Claro. Pero Fátima ya hace unos cuantos años que está casada con Augusto. Creo que ha funcionado mucho claro. Mamá de Pedro. Claro. Mamá muy joven. Sí, claro. Como mamá yo lo pensaba también como una hermana mayor, lo cual no quita la figura del incesto de ningún modo. No, ¿cierto? Es cierto. No, para nada. Por eso. Entonces, empieza muy linda. A mí me gustan los comienzos. No son fáciles, pero siempre se me ocurre que después se pone más complicado el final que el principio. Hacerlo bien, quiero decir, ¿no? Sí. Entonces dice, no soñaba. Su abuelo Augusto estaba sentado al borde de la cama. Le acariciaba suavemente el pelo para despertarlo. Pedro acababa de abrir los ojos. Vio a su abuelo que le... Serie, dijo el abuelo cuando vio que él ya... que a él ya no le quedaban restos de sueño. Está muerto, pensó Pedro. ¿No? Claro. Y ahí se entera, dice, recuperamos las Islas Malvinas, le cuenta el abuelo, está bien, bueno, el asunto es que su padre estaba en Malvinas y habían, se suponía, tomado las islas. Tomarlas las habían tomado. Claro, claro. Bueno. Augusto está en las Malvinas. Hay un momento en el que ellos viven, vivían en la casa esta desde hacía ya unos cuantos años, Augusto con su mujer Fátima, con su hijo Pedro, con su hijita Lorena, la hija que tiene con Fátima, que es una nena muy chiquitita, en ese momento tiene 2 años y pico, una cosa así, y con la empleada doméstica que se llama Blanca. Ajá. Bueno, Augusto está en las Malvinas, o sea que se queda el resto de la familia en la casa. Después de una recepción muy importante que hacen en el círculo militar, al cual tiene que asistir también Pedro, para lo cual su abuelo le hace hacer un traje, bueno, su abuelo da la orden, porque ahí se marca mucho también toda esta cuestión muy machista, diríamos hoy, de esta cuestión de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Claro, claro. Que daban órdenes a las mujeres para que lo deben seguir haciendo, no ocurre. Julia, una pregunta. Porque me sorprende el título, ¿no? Y ubicarlo en ese momento de la historia de nuestro país tan reciente. Es como que, a ver si estoy en lo cierto, es como si juntara dos acontecimientos verdaderamente horrorosos, uno la guerra y otro el incesto. Sí, sí. Pero vuelvo a decir, no aparece en ningún momento mostrado en la novela, después voy a hacer algunos comentarios, además, sobre el texto en sí, ¿no? No aparece ninguna referencia al incesto. Pero sí al enamoramiento, digo, entre ellos. Un enamoramiento tremendo. Al chico este nunca le había pasado, es más, él en este mismo momento estaba empezando una relación con una compañera de la facultad, pero él mismo decía, antes de empezar su relación con Fátima, sitúa en este momento histórico este hecho para demostrar una cosa que hicieron las Fuerzas Armadas en este momento en nuestro país y que hace este personaje, que es la política de destrucción del enemigo. Ajá. No es con vencer al enemigo y con matarlo. Al enemigo hay que convencerlo y que se transforme en eso que odia. ¿Se entiende lo que digo? Es horroroso, verdaderamente. Es eso, y por eso creo que lo pone en este contexto. Bueno, Julia, de verdad, a mí me queda más claro, porque hoy estuve tratando de informarme sobre este libro, porque me sorprendió la fecha, porque además del horror de la guerra, en mi caso personal fue un año maravilloso, porque fue el año que nació mi hijo. Así que me convocó doblemente la fecha, pero esto que nos acabas de decir creo que redondea muy, muy o bastante claramente al texto, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Y después con respecto al texto mismo, no es un gran texto, debo decir. Ajá. Está muy relatado, el narrador cuenta mucho, los personajes es como que no actúan. Claro. Ajá. Hizo esto claro. Y dejó de hacer lo otro. Sí. Explica mucho. Julia, ¿Cómo? Julia, te iba a comentar algo. Yo encontré el comienzo de la novela que vos dijiste, que nos contaste, y lo encontré. Primera parte, Pedro, respiración artificial. No soñaba, su abuelo Augusto estaba sentado al borde de la cama. Y después arranca recién una frase: tu padre es un héroe, dijo el abuelo cuando vio. Es cierto esto que vos decís. Ese, por lo que se ve, es así. Está más relatado que otra cosa. Exacto. Es muy muy relatado. Uh-huh. Los abuelos, después un poco más adelante, por ejemplo, la abuela, que es una mujer detestable realmente, es muy desagradable. Sí. Si bien no tiene muchas actuaciones, pero las pocas actuaciones que tiene, te la muestran como es muy desagradable. Pero por eso, es desagradable. Entonces te das cuenta por sus actitudes y por sus comentarios que es desagradable. No tiene necesidad alguien de decir Elsa es desagradable. Claro. Como tal, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí, claro. Y después... Sí, perfectamente. Blanca, por ejemplo, que es la empleada de esta doméstica que trabaja en la casa de Augusto desde el primer matrimonio de Augusto y que ha estado al cuidado de Pedro desde que Pedro era chiquitito, un poco demuestra, no conocemos bien sobre lo que Blanca siente por Augusto, que no tiene nada que ver con lo sexual ni con lo amoroso, sino con la devoción que tiene por su patrón y por lo que significa ese que después es coronel cuando termina la Guerra de las Malvinas, lo atienden. Claro. Pero lo tiene que explicar. Lo pudo haber actuado en toda la novela. Sí. No lo ha hecho. Y después otra cosa que me parece... Bueno, por lo que nos contás, Julia, por lo que nos contás, parece que este es el estilo de Holguín, ¿no? O al menos es el estilo de él en esta novela. Julia... ¿Cómo? No, digo que tiene algunas otras cosas que también me molestan. Ajá. Me hacen ruido... que en otros autores también aparecen, pero de otro modo, que es hace muchísimas referencias a sus conocimientos, a sus el autor, ¿no? Que los pone en boca de Pedro, a sus conocimientos literarios. Como Pedro estudia letras, el personaje estudia letras, claro. Comentario que lo podría haber hecho si tenía menos explícitos. Conocedor los tomaba lo mismo. Bueno, Julia, me gusta mucho la crítica que nos has hecho sobre el libro, ¿no? Esta vez parece que no te gustó. Que has elegido. Claro, porque has elegido un libro que no te gustó del todo, pero que te pareció interesante compartirlo con nosotros. En realidad, muy bueno, realmente muy bueno, Julia, y vamos a tener que ir cerrando esto y esperarte el próximo viernes con otro texto. Pero esta presentación tuya ha sido novedosa, Julia. Sí, sí, sí. Es cierto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Esperamos el viernes. Les mando un beso grande. Hasta el viernes. Un beso grande. Chau. Gracias. Otro para vos. Gracias. Hasta el viernes.